Y es más fácil que la realidad los engañe junto al mouse. Mi futuro es un bullet. Fantasías inconstables por doquier. La luz de la batalla es mi única luz. La luz de la batalla es mi única luz. Es paz. No me toque, porque voy a reventar. Yo no tengo control de mis instintos. Ya no más. Soy un zombie. Ah. Y en la red no hay imposible. Estoy seguro de que en unos años más la tecnología del siglo XXI lo logrará. Seré angelical en mi PC. Ya no saldré jamás de casa. Con sexo limpio y seguro. Con las formas y colores que quiera yo. Yo, yo. De mañana.